¿Quién llega antes? ¿El cable o el rollo? El cable, que salía desde el extremo del rollo, se miró al espejo. Detrás suya tenía todo el rollo. En ese momento el cable iba el primero. El rollo, sin querer quedarse atrás, pensó: voy a utilizar el otro extremo de mí mismo para enrollarme sobre mi cable. Entonces corrió el agua, y el agua corrió, y corrió, y corrió, y corrió, y la punta del cable comenzó a caer por debajo del suelo en el que se encontraba la situación circular de todo este fenómeno del cable y el rollo. Y el rollo y el cable y la punta de los extremos se juntan siempre en el cuerpo del rollo. Es importante que planteemos desde el principio cuál es el momento donde el rollo y el cable se encuentran. El espejo, por supuesto, crea un espacio bidimensional donde el cuerpo del rollo se ve reflejado y el cable reaparece como una especie de visión fantasmagórica donde la pierna derecha cae en el agua. Si aparte de todo esto dejamos crecer las plantas que tenemos encima de la repisa de la cocina, el rollo de la enredadera crece rápidamente sobre la velocidad de el rollo del cable. En ese caso, la flor y el cable tienen una astuta similitud. Encontramos también una diferencia. Por lo general, los olores de la cocina nos hacen recordar que algo está vivo. El cable sobre sí mismo nos hace recordar un movimiento circular, un movimiento circular, un movimiento circular en el que solamente podemos ver lo que hay en el medio. Una aceituna cayó en medio del rollo. Entonces fue el cable el que dijo a la aceituna: stop, paramos las flores, que el rollo ya no tiene más enredaderas que ir hacia la ventana, ir hacia atrás, ir hacia adelante. ¿Quién llegó primero? El cable. Cortas dos, crecen 4. Cuando cortas 4, crecen 8. Y así, exponencialmente. ¿Dónde es mejor cortar antes de la primavera? Ya. En 1800 y 2000 y 2014 aún no ha llegado, pero en 2006, hoy en día, como yo te explicaría estas cosas, la raíz y todo lo que viene de la raíz, como tú dices, ya sea 1, 2, 3, 4 o 8, o sea, múltiplos de 2, 4, 8 o 16, yo creo que es una salvajada, una gran locura no optar, no decir o no callar, tapar, bien, bien tapar, porque si no, crecen muy alto. Es una cuestión de raíz. Tres y ves, ni de canale, fish, catapalu pash, taquitito, taquitito, y tipets, lipets, librus, catapalu pash, fastitipim, sitikitilibi, bilibi, bilibi, tikuti, takupam, fish, kitipish, bumba, bumba, bumba, bambo, titikitilibi, tak, titop, tres y ves, ni de begin, rugublela, le vide, bimini, pish, le bibidi, bibidi, bibidi, fush, catapalu pash, takitito, tres y ves, ni de begin, le fish, catapalu pash, takitito, takitito, y tipets, lipets, librus, Les fantabambla, ouvali bambla, grosse capta, abla hour, migigigurmen, igu bleu, grosse le du, holaka, holala, nago bang, blago bang, blago bang, bosse foutak, champa, vous la, vous sommes debout, et chatagor, mais si des zubal, vous se vous, vous se balle, tomba baum, vous se gamma baum, vieux, les fantabambla, ouvali bambla, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo,